irracional, ama ser racional. Él es muy lógico, pero por otro lado vive siempre preocupado por su trabajo y las cosas que debe hacer, y en el tiempo que las debe hacer. Muy bien, ayer él estaba cansado, deprimido, malhumorado. Fue un día para olvidar. Todo le salió tan mal. Corrió un ómnibus que siguió de largo, y eso que había madrugado. Esperó media hora más y la lluvia lo vino a mojar. La lluvia lo vino a mojar. Se tomó el próximo ómnibus en pasar. Encontró un lugar al lado de la ventana y se puso a pensar si todo fuera mejorar. Si todo fuera mejorar. Su jefe lo trata mal y está abocado a las actividades menos importantes, y se aburre de trabajar. Entonces con él mismo se pone a hablar. Si consiguiera un mejor trabajo, ganar dinero y hacer algo que me haga sentir útil, yo sería tan feliz. Larry se queda sentado, despierto soñando. Mira qué bien, si supiera andar en skate, repartiría folletos y volantes a toda gente que pase. Larry, su mente gritó. Millones.